Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su programa que ha sido el favorito de la radio de aquí, de Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Pues sí, es cierto, ya somos uno de los mejores programas de aquí, de la radio. Y somos favoritos de muchos mexiquenses, de algunos extranjeros, como ya lo hemos platicado. Y es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Pues bien, ¿cómo ven? Marzo, ya estamos aquí, qué rico puente, ¿no? Así es. Un puentazo. Bueno, lástima porque ahora ya los puentes pues ya son del día lunes en lugar de poder aprovechar un martes y brincarnos el lunes o aprovecharlo desde el jueves brincándonos el viernes, ¿no? Oye, ya son más puentes que días de trabajo. Así es. Ya deberíamos estar felices mejor cuando hay trabajo y no cuando hay puentes. Pues así es, así ¿no? es. ¿No? Tuvimos febrero, marzo, luego viene mayo. Exactamente. Y ahí por ahí vamos. Y así no la llevamos todo el año. Así es. Pues están escuchando la voz de nuestro invitado, el arquitecto Sabetay Palachi, quien es realmente un gran amigo de aquí de Elite Espacios y de quien muchos mails hemos recibido, de que les agrada mucho de que sea nuestro invitado y por eso siempre nos agrada mucho tenerlo aquí. Pues bien, amigos, les recuerdo, como siempre, estamos en Elite Espacios. Nuestras formas de contacto, eliteespacios@gmail.com, nuestro Twitter en @eliteespacios, nuestra página personal es www.radio.elitespacios.mx. Les recuerdo, porque de repente nos han ya llegado, nos han estado diciendo que nos buscan y no nos encuentran, Elite Espacios es con una sola E intermedia. Y como saben, pues siempre nos pueden encontrar aquí en Radio Anáhuac, www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn, la cual también pueden bajar en sus smartphones y en sus tablets. Funciona de maravilla y en cualquier conexión que tengan de internet siempre nos van a poder escuchar sin ningún problema. Y también, bueno, como les dije, ya están nuestros podcasts en la biblioteca de iTunes y siempre podrán encontrar totalmente gratis todo lo que hemos platicado por acá. Pues hoy la frase de esta semana, a ver qué les parece. Vive la vida al minuto. Minuto a minuto y te das cuenta que cada segundo es intenso. Se oye muy interesante tu frase. Creo que eso nos hace reflexionar muy fuertemente en que tenemos que vivir segundo a segundo. Así es. Así es. Bueno, antes de empezar con nuestro tema, que va a ser un tema súper, súper interesante, les voy a dar un pequeño comercial. Prontamente vamos a tener aquí en nuestros micrófonos a la licenciada Laura Flores para que nos escriban y nos manden sus preguntas de lo que quieran sobre todas las cuestiones legales sobre las construcciones. También vamos a tener a Desiree Navarro, quien pues ya tenemos una cita con ella, ya una promesa más bien, y pronto nos va a confirmar la fecha, pero seguramente será en las próximas semanas. También vamos a tener, también ya tenemos confirmado al director del aeropuerto de la Ciudad de México, quien nos va a platicar sobre el nuevo aeropuerto. La cita del aeropuerto de México va a ser para principios de abril. Ok, para principios de abril vamos a tener aquí al director del aeropuerto de la Ciudad de México, quien nos va a platicar todo sobre la nueva construcción, por qué cambiaron los sentidos de las pistas y ahora por qué los volvieron a regresar. Pues eso sí no lo sé. Y están escuchando aquí al licenciado Luis Ulloa, quien está en la producción, junto con el ingeniero David Magallón. Pues bien, nuestro tema de hoy es áreas verdes. La importancia de las áreas verdes. Pues, ¿qué podemos decir? En las últimas décadas hemos estado experimentando unas profundas transformaciones en los paisajes, pues afectando de formas considerables todo lo que viene siendo el sistema ecológico, todos los sistemas ambientales, pues no nada más de nuestra gran ciudad, también ya de varias de las ciudades del interior de la República, donde antes se veían muchas áreas verdes y todo, y esas manchas urbanas siguen creciendo. Entonces, pues según informes de las Naciones Unidas, más del 50% de la población mundial vive ya en estas zonas urbanas, cuando realmente pues era mucho menos esta población mundial, ¿no? Que vivía siempre en suburbios, donde había muchas áreas verdes. Esta proporción sigue aumentando cada día más y más y más. Se calcula que el 70% de la población mundial en los próximos 10 años ya no vivirá donde hay áreas verdes. ¿Cómo te la puedes imaginar, Sabetay? 10 años. Pues estamos a la vuelta de la esquina porque se pasan rapidísimo. Nos estamos comiendo el planeta. Todas esas áreas verdes las estamos desintegrando, estamos creciendo las manchas urbanas. Y pues bien, pues sí, es muy innegable que existe este crecimiento urbano, ¿no? Que nos está afectando y pues realmente habitamos en unas zonas donde ya la importancia también. La SEDEMA, que viene siendo la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, ha estado atrás de varios proyectos sobre que la gente pueda conservar sus jardines en sus casas, sobre los nuevos edificios, las nuevas que puedan tener un poquito de áreas verdes, plantar árboles, etcétera, ¿no? Que además en los programas pasados donde estuvimos platicando, por ejemplo, en lo que viene siendo la certificación LEED, donde también exigen áreas verdes en cada uno de los edificios, ¿cierto? Claro. Mira, Abraham, yo creo que este tema lo tenemos que abordar bajo el punto de vista de calidad de vida. Creo que se nos está olvidando, se nos ha olvidado a estas generaciones, número uno, pensar en el futuro, que es la cuestión sustentable, ¿no? Pero pensando el hoy por hoy, creo que hemos deteriorado mucho la calidad de vida y eso es donde tenemos que empezar a trabajar, en rescatar nuestra calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Se van a preguntar la gente que nos está escuchando, ¿no? Pues calidad de vida es poder respirar, poder ver un árbol, poder tocarlo, poder admirarlo. O sea, creo que eso en su conjunto, pues hace que nosotros podamos vivir de otra manera, nos podamos relajar, pues ya hablando de lo que tú mencionabas directamente, pocos pulmones, por ejemplo, lo que es Chapultepec en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Chapultepec en la Ciudad de México, pues es el pulmón principal, que cuando tú de veras penetras en este espacio, en esta área, pues sientes que estás en otro mundo completamente. ¿Sí? Y te hace pensar diferente, te relaja, te mantiene vivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con todas estas áreas, ¿no? Y si nos remontamos también a las colonias más céntricas de lo que es la Ciudad de México, pues tenemos muchos parques en las colonias como son la colonia Roma, que creo que tú jugaste, sí, cuando eras chico, ¿no? No me tocó vivir por ahí en esa zona. Pero seguro sí fuiste. El parque, sí. O en la Colonia Condesa. Sí, el Parque España y el Parque México, por ejemplo. O la Alameda, que también me tocó, sí, ir a jugar ahí cuando era chiquito, un domingo, por ejemplo, que me llevó una vez mi abuelo. Sí. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver. Pero si hablamos de pulmones, por ejemplo, o de los parques, ¿tú sabes cuántos hay aquí en la Ciudad de México? Realmente no tengo la curiosidad de contarlos, poquitos, pero a lo mejor tú me puedes dar ese dato. Muy poquitos, ahí te van, nombre por nombre. El Parque Ejidal en San Nicolás Totolapan, okay, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que uh-huh, es chiquita, no es mucho, San Pedro Tláhuac, la Rotonda de las Personas Ilustres y el Museo Hacienda de Santa Mónica. Es lo único que se considera ahorita, aparte obviamente de nuestro bello Chapultepec y de la Alameda Central, lo único que se considera como los pulmones de la Ciudad de México. Fíjate que otro de los pulmones que era una zona de amortiguamiento era el Ajusco, no sé si llegaste a oír, cuando se hicieron los primeros planes parciales en la Ciudad de México, Se estaba marcando muy definidamente que esa área iba a ser un área de amortiguamiento. ¿Qué quiere decir un área de amortiguamiento? Un área donde no se iba a permitir el crecimiento. Iba a ser, vamos a decir, la barda de la Ciudad de México. Mas sin embargo, pues pasaron los años y sale que aunque nos la estamos comiendo también, ¿no? Pues sí, y no nada más eso. También hubo otras zonas ahí donde realmente, no quisiera decir el nombre, pero hay un cerro muy famoso donde había una fábrica, una sola fábrica, y este señor era, pues lo voy a decir, ¿no? Como es el Cerro del Judío, era un señor judío que tenía una fábrica casi en la punta, vamos a hablar del cerro, una enorme, enorme fábrica que le fue dando trabajo a mucha gente, y era tanta gente que trabajaba con él, que quería trabajar con él porque les pagaba muy bien, les pagaba muy buenos salarios. Obviamente pues todo es repercutible, ¿no? Lo hacían ganar y pues él repartía esas ganancias entre su gente, que se pobló todo ese cerro de gente que quería trabajar con él, se acabaron las zonas verdes y pues ahí ya realmente no hay otras zonas verdes consideradas dentro del Distrito Federal. No estoy hablando del área metropolitana, que alrededor de México todavía hay alguna que otra. Claro. Mira, Abraham, yo creo que también dividiría en dos este tema que estamos platicando. Uno es en el sentido macro, que son los pulmones realmente de la Ciudad de México, y en el micro, que son los espacios abiertos que nos pide el reglamento, que nosotros necesitamos dejar cada vez que hacemos una construcción, que habría que preguntarse si realmente se están respetando en todos los casos, ¿no? Bueno, eso podríamos llamar que son espacios artificiales, porque son espacios artificiales que han sido diseñados, precisamente creados por el hombre para fomentar todo este esparcimiento, ¿no? Que, por ejemplo, tú dices una construcción, pero ¿cuánta gente? Yo, por ejemplo, te lo voy a decir, aquí ahorita en Tecamachalco se hicieron unos conjuntos de casas, sí, muy padres, y el dueño, el que construyó para vender esas 5 casas, dijo, no quiero jardines, y todo lo que hizo fue poner patios y terrazas. Entonces yo le pregunté por qué, me dijo, es que a mí yo he tenido muy malas experiencias, se meten los animales, las ratas, es un costo muy alto mantenerlo y todo lo demás, mejor yo vendo así con terrazas y patios y que la gente, a ver, les va a gustar más mi idea. Y así quiso venderlo. Claro. Mira, lo que yo tengo entendido por reglamento es no construir el 100% del terreno, sino dejar una parte sin construir, un 20, 30, a veces en algunos casos 50%. Y no necesariamente tampoco el reglamento te pide que dejes áreas verdes, sino que dejes áreas sin construir. Ese es el problema. La pregunta sería si no necesitamos tener áreas verdes. O sea, entiendo que es un costo muy alto, que viene un poquito como que a debatir todo lo que hemos hablado muchas otras veces aquí del costo del agua y el mantenimiento. Pero yo creo que sí necesitamos, o sea, eso no justifica, ahora como dicen, el fin no justifica los medios. Me tocó, déjame darte un ejemplo, un edificio que hicimos en la Colonia Portales, yo estaba dirigiendo toda la cuestión del proyecto arquitectónico y supervisión de obra, y había un árbol muy importante que daba sobre Lázaro Cárdenas. Es más, ese árbol, Abraham, permitía que todo el ruido de esa avenida tan importante de la Ciudad de México y la contaminación que protegía varios departamentos de ese edificio. ¿Y cuál era el pensamiento? Pues vamos a quitarlo porque no se ve el edificio. Yo les decía, pues es que no se necesita ver el edificio. Lo que necesita ver es cuando tú salgas a tu ventana, pues puedas ver algo verde, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. En esas situaciones, como tú dices, ¿cuánta gente dice, vamos a quitar este árbol porque me estorba o porque... Sí estoy de acuerdo en que hay árboles que pueden ser un peligro, claro, para la humanidad, y ahorita te voy a platicar, después de nuestro corte, te voy a platicar una experiencia propia y tú me vas a dar ahí tu punto de opinión. Muy bien, amigos, continuamos. Esto es Elite Espacios. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Gracias, amigos, por estar aquí de nuevo con todos nosotros aquí en Elite Espacios. Qué bueno que no se han dormido. Estamos hablando sobre las áreas verdes, la importancia ecológica y esta gran importancia que tenemos sobre, pues en todo este aumento demográfico de la población que hemos estado teniendo y desmedido para poder acabar con estas áreas verdes, ¿no? Y mira, estábamos hablando sobre, por ejemplo, una obra que decían, pues hay que tirar un árbol. En ocasiones, pues por más que se estorbe un árbol, yo siento que se puede adaptar un proyecto para poder integrar un árbol y dejarlo a veces hasta dentro de la casa. Son muy bonitos y no estorban, no nada, y se puede hacer un súper proyecto. Pero como decimos, por ejemplo, tú lo estabas comentando, bueno... También para los que nos acaban de sintonizar, está aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Y nos estaba comentando que en una obra, por ejemplo, en Portales, querían tirar un árbol. Y yo le iba a comentar como una experiencia propia. Fíjate cómo son las cosas. En Cuernavaca, una persona que tiene ahí una casa, tenía dos palmeras que podían medir alrededor de unos 25 metros de alto. Más o menos y como unos 70 centímetros de diámetro. El problema que tuvieron esas palmeras fue podar la parte superior. Entonces se secaban las palmas y había vientos tan fuertes que tumbaban esa palma que llegaba a pesar alrededor de unos 40-50 kilos. Caían encima de los coches o en alguna ocasión cayeron sobre cables de luz. Y lo peor de todo fue que en una de esas al caer, sí cayó a un lado de una persona que alcanzó a lastimar. Afortunadamente brincó esa persona, no le cayó encima, pero sí a un lado y sí lo alcanzó a lastimar. ¿Qué puedes hacer con eso? Mira, Abraham, yo creo que estaba pensando en lo que tú estabas ahorita mencionando, esto de el daño que te puede causar. Yo creo que un árbol... así como te beneficia, también te puede causar muchos daños. Como son, como dices tú, quizás se caen cierto tipo de palmas, de ramas, y lastiman a las personas, a los autos, a las propiedades. Pero también hay unos que también te generan sombra y te generan viento y te generan bienestar. El problema, yo siento, depende en que no sabemos seleccionar qué tipo de árbol es el que vamos a poner. Eso es lo que yo te iba a comentar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Perfecto. Porque hay árboles que te generan una sombra impresionante y te generan, de lo que hablamos en otros términos, en otras pláticas, ¿no? El término esto de cómo ahorramos energía, pues un árbol te puede ayudar muchísimo. O sea, estamos hablando de algo impresionante, ¿no? O a veces queremos poner pasto en un lugar donde simplemente no le da el sol, entonces pues nunca vamos a tener pasto. Y la gente dice, pues es que nunca tenemos pasto. Pues ¿cómo no vas a tener pasto si no está diseñado de acuerdo a esto? Pero nos regresamos a lo primero que te decía, ¿no? Tenemos que saber seleccionar qué tipo de arbusto o de árbol es el que vamos a utilizar. Porque estos crecen. Al principio se ven bonitos, pero crecen. Sí, es cierto. Al momento de crecer, pues tú lo dices. Y fíjate, hablando de esto, esa sombra sobre una fachada también te ayuda mucho, por ejemplo, a que el departamento no esté caliente, claro, la casa no esté caliente. Por supuesto, así es. Y pues hay ocasiones en que ni siquiera, o sea, realmente estás fomentando un calentamiento solar o un enfriamiento de manera de que sea totalmente ecológico. Claro, mira, yo veo a nivel micro, que lo vemos día a día, es vas caminando en una calle, en una banqueta, y la banqueta está levantada. ¿Y sabes por qué está levantada? Porque la raíz la levantó. Claro. Sí. Entonces, realmente, a lo mejor ahí no tenía que haber ido ese árbol, ¿no? O tenía que haber tenido un espacio más abierto para que sus raíces pudieran producirse de la manera como se producen, sin afectar el paso del peatón, ¿no? Estoy también de acuerdo contigo, pero también hay maneras. Por ejemplo, como tú dices, si se está levantando la banqueta o algo, sin lastimar el árbol, hay maneras de cortar parte de esas raíces. Claro. Y realmente, pues, que siga funcionando. Para eso está, pues, vamos a hablar, lo que viene siendo Protección Civil, que vienen y son los que dictaminan el daño, y posteriormente hablan a Ecología, quienes dicen y determinan si ese árbol o esas partes de áreas verdes ameritan ser quitadas o no. Fíjate, Abraham, estás entrando en un tema muy muy delicado, yo lo llamaría políticas públicas también de esta área. Yo creo que si hubiera un poquito más de apertura, porque lo que a veces te dice la ley o te dice la delegación o el municipio es que si tú quitas un árbol, te levantan y te llevan al corralón casi, ¿no? Sí, o te ponen detenido. Una multa o te llevan detenido. Pero la pregunta es, ¿por qué no te dan opciones? O sea, tendrían que haber opciones. A ver, mira, si tú haces A, tienes que resolver en B. Si tú haces B, resuelves en forma de C. Y eso te permite, y entonces la gente no tala los árboles de una manera clandestina o los quita, porque si no sabe que va a tener un problema o paga para... No haces eso, lo haces adecuadamente. Fíjate que el que va a construir y quiere quitar un árbol por capricho o por lo que sea, o porque realmente a lo mejor le está dañando, como tú dices, levantando la banqueta. En este caso, lo que yo te estaba platicando, se llamó a Ecología. Ecología determinó que realmente, pues sí era parte de un daño, igual que Protección Civil. Y Ecología dictaminó, como es un árbol sano, no está muerto, una palmera, le vamos a dar el permiso para quitarla, porque realmente sí provoca el daño, pero depende de la altura y depende del diámetro. Usted tiene que plantar árboles, ya sea que nos los entregue a nosotros y nosotros los plantamos, claro, o lo mandamos a un vivero, usted los compra ahí, se los van a entregar y usted los lleva a plantar. Y realmente si te van a dar, tienes que pagar 30 árboles, o 40 árboles, o 60 árboles, los que sean, a un costo de 30 pesos, creo que sale más barato comprar todos esos arbolitos y plantarlos tú por tu cuenta, repartirlos y hacer que la gente los plante o entregárselos a Ecología y que ellos los planten por los sistemas que tienen, a las escuelas que llevan a los niños a plantar un árbol o algo, por 30, 40 pesos te sale más barato comprar todos esos árboles que pagar una multa. Claro, sí, por eso. Cortarlo clandestino te lleva a una multa tarde o temprano. Esto es... te repito, cuestión de políticas públicas. O sea, tendría que haber otra manera muy muchísimo más ágil, más sencilla de poder resolver este problema, ¿no? Yo lo veo así tan sencillo como, pues bueno, mira, enfrente de tu casa, en la banqueta o enfrente de, si tienes un camellón, pues hacen falta árboles, pues ¿por qué no plantamos esos árboles? Pero no llego yo y lo planto yo como yo quiero, sino tiene que haber algún método, ¿sí? Algún plano donde me permitan, me digan, aquí sí lo puedes plantar, ¿no? Aquí de a 5 grados, con 3 metros, con 4 hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque eso sí va a estar planeado, va a estar planificado. Pero es como en todo. Todo lo hacemos, ahí se va, y no lo logramos diseñar. porque no pensamos en el futuro, queremos resolver nada más el presente. Entonces, de lo que decías tú, perdón. Me declaro culpable. A ver qué hiciste, Abraham. Porque en la esquina de mi casa, sí. Ok, yo vivo en una cerrada, en la esquina de mi casa, fui y planté como unos 10 árboles que sí han crecido. Sí. Me dio coraje porque de esos 10 árboles que yo planté, de repente a la semana o dos semanas, así como tú dices, de repente llegó jardines públicos, de pues no sé, o mantenimiento de jardines públicos, no sé quién fue, quitaron 8 de esos 12 o 14 árboles que yo había puesto. ¿Qué les hicieron? No sé, si se los llevaron con todo y raíz, o los quitaron nada más por quitarlos o algo. Sí le reclamé yo a una de las personas de ahí, me dijo, órdenes del patrón. Bueno, habría que preguntar realmente cuál fue la razón. Quizás hay alguna razón justificada por la cual los quitaron. Mira, Abraham, yo no te juzgaría, al contrario, yo diría que tú hiciste bien. Estamos mal, quizás los que no nos dedicamos a ponerlo o a hacer ese tipo de soluciones. Entonces, yo creo que tenemos que también pensar un poquito en que esta vegetación, este medio ambiente que nos rodea, es parte de nosotros, es parte integral y no lo tenemos que alejar. Digo, hay soluciones donde puedes tener un macetón precioso con una planta muy bonita, con un arbusto muy bonito, que también, aparte de que te decora, pues te genera un espacio agradable, ¿no? Te genera cierto tipo de sombras. Siempre va a haber discusión, ¿no? Pero mi postura es, ¿por qué no estudiamos un poquito qué tipo de árboles son los que crecen más altos, cuáles son los que se expanden, cuáles son los que tiran hojas, cuáles son los que las raíces se hacen muy atormentosas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y cuáles son las que son árboles muchísimo más sencillos. Obviamente tiene que ver muchísimo también la humedad del lugar, el calor, el frío. Obviamente los árboles crecen de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, no nada más hay árboles, hay plantas, hay flores, hay arbustos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Hay piedras. Ahorita recordé una anécdota con uno de mis hijos cuando estaba chiquito. En la casa teníamos un par de duraznos. Y crecían, daban un follaje impresionante y mucha fruta, muchísima fruta. Y en lo que venía siendo octubre empezaron a caerse las hojas y en invierno los veías puras varitas, o sea, no había una sola hojita. Y un día llegó mi hijo y le dijo al jardinero, ya quita ese árbol porque ya no sirve, ya se murió. Sí, así lo vio. Claro. Así lo vio el niño, o sea, claro. Era un niño de 3 años. Claro. Así lo vio. Le dijo, claro, obviamente el jardinero no le hizo caso, no lo quitó y todo lo demás. Pero pues el árbol siguió vivo muchos años después, hasta que pues realmente tuvimos una muy desagradable experiencia. Se nos deslavó una montaña, propiedad federal, sobre la parte del jardín. Se llevó árboles frutales, se llevó el jardín, se recargó sobre la casa, muros fracturados, un problemón. Mira, Abraham, me viene a la mente ahorita la reestructuración que hicieron y la remodelación del jardín Alameda, del Parque Alameda en el centro, no sé si llegaste a escuchar. Sí, claro. Hicieron una remodelación bastante importante y yo creo que también a lo mejor por ahí tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? En rescatar todos esos espacios urbanos donde hagamos que la gente vuelva a utilizar de una manera pues más agradable, más responsable, que sería uno de los términos más importantes. Otra vez los jardines que existen en algunas colonias. Obviamente nos queda muy claro que las colonias nuevas como Santa Fe no tiene jardines, y ojalá tuviera jardines. Interlomas tuviera un jardín donde podías llevar tú a tus hijos o a tus nietos o a tus bisnietos a jugar ahí, o es más, la señora que ya no trabaja o el señor pues se puede ir a sentar ahí y platicar con su amigo, ¿no? Eso no existe. A fuerza tenemos que irnos a un centro comercial o a un cafecito para platicar con alguien. No tenemos un espacio público donde podamos convivir con la gente. Claro. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Había un plan. Necesitamos mucho de eso, de áreas verdes. En el cual estaban dando como opción el rescate de los espacios públicos, por ejemplo, los bajopuentes, donde tú podías poner un local. Y también se hizo un planteamiento, y yo lo planteé también, de poder tomar como en arrendamiento uno de los parques y que se le pueda dar esta revitalización, ¿no?